la barriga se hinchó y tuvo un hijo purita con su bolón, su bolón, su bolón, su bolón. Uno dice que de cura y otro que de sangrador, y entonces dijo: